para que su voz se escuche, póngale la firma. Por una ley participativa de radio y televisión. Búsquenos, leyderadioytele.org. La alegre rebeldía desde las comunidades. La organización FEDEAGUA desde 1990 busca contribuir a la construcción de tejido social y movimiento popular en Guanacaste. Wilmar Mata Rita nos comenta más sobre el trabajo y los objetivos de lucha en defensa del agua y del territorio. Bueno, soy Wilmar Mata Rita, trabajo en FEDEAGUA, fundamentalmente en los procesos de incidencia política de organización de movimiento popular y en la Escuela José Merino, en la Escuela de Formación Política José Merino. FEDEAGUA nació en 1990, su misión fundamental es contribuir al proceso de formar tejido social, de formar movimiento popular en Guanacaste. En esa línea trabajamos como tres cosas. Una es proceso de formación política para dirigentes, para líderes y lideresas en la parte de formación política. También trabajamos el otro elemento que es el acompañamiento organizativo a formas de organización para defensa de territorios. Y el último elemento, que trabajamos con dos poblaciones estratégicas, son jóvenes y mujeres. En este momento, FEDEAGUA ha acompañado la construcción de lo que se llama la Red de Territorios Costeros Comunitarios. Es una red de organizaciones de 73 comunidades de la zona costera, fundamentalmente del Pacífico, Guanacaste y Punta Arenas. A la par de eso también implementamos la Escuela de Formación Política José Merino, que es una escuela que está formando en este momento más o menos unos 150 promotores locales. Y esos 150 promotores locales atienden más o menos como unas 1.500 personas en un proceso de formación, que es como ir multiplicando la experiencia. El otro elemento también que acompañamos son los territorios que están defendiendo recursos estratégicos, de territorios que están defendiendo, por ejemplo, el agua. Entonces, en las zonas costeras fundamentalmente, y también acompañamos procesos en bagaces y cañas alrededor del tema del agua. FEDEAGUA la sede está en Nicoya, tiene incluso sus instalaciones, tiene una escuela, la escuela tiene su propia sede. También se puede contactar en Facebook, tiene un Facebook que es FEDEAGUA, también en su página que es FEDEAGUA.org. Cualquiera que va a carretera Nicoya, en la carretera principal a Nicoya, a mano izquierda está FEDEAGUA. Desde el Golfo de Nicoya les compartimos información de la organización llamada la Red del Golfo. Esta red articula varias comunidades en torno a la protección del Golfo de Nicoya y de la cuenca del río Tempisque, entre otros temas relevantes para las comunidades. Bueno, sí, mi nombre es Rafael Ángel Umaña Hernández, vengo de Puerto Níspero, represento a la Asociación de Pescadores de Puerto Níspero, soy el presidente. Bueno, la participación que nosotros estamos teniendo dentro de la Red del Golfo como Asociación de Pescadores es organizarnos y tratar de ver cómo ayudamos a la recuperación del Golfo de Nicoya en lo que son las áreas de marina de pesca responsables. Mi nombre es Auxiliadora Díaz. Y aquí en la Asociación de Vendedores lo que vendo son granizados. Bueno, nosotros, como somos asociación, somos 13, 14 familias, dependemos de aquí, del puente. Nos turnamos, venimos la mitad una semana y la mitad la otra semana por falta de gente, digamos, por falta de que pasa demasiado poquito turista. Emilio González Pulido. Pertenezco a la Asociación de Recolectores de Molusco de San Buenaventura. Nosotros tenemos un proyecto de siembra de pianguas. Tenemos 3 años de estar trabajando en eso. Bueno, nosotros nos metimos a la red porque yo, sobre todo, me pareció muy importante porque nos dan el apoyo de informarnos y de comunicar a otros lugares de que tenemos esta asociación y de qué es lo que estamos haciendo. Bueno, la red ya va casi para 2 años, andamos entre año y medio, 2 años casi de estar luchando en lo que es la conformación. Bueno, a nosotros nos interesa por las asesorías, porque a veces uno se queda sin ayuda, se queda sin presentar un proyecto porque uno no sabe a dónde acudir, uno no sabe cómo lo tiene que hacer y a dónde ir. Y al principio de las reuniones Yo decía, esto no tiene nada, esto no se le ve un cuerpo. Esto es solo, vengan a reuniones, pero no, ya tenemos más de un año y ya se está viendo los frutos. Estamos mancomunados dentro de la red de asociaciones de desarrollo, juntas de educaciones, asadas, asociaciones de pescadores, comités de deportes, grupos de la tercera edad, un montón de organizaciones que estamos luchando por el bienestar comunal y lo que es la recuperación del Golfo de Nicoya, principalmente la 201, que es el 25% de la producción del Golfo. Ahorita la red está conformada por lo que son los consejos temáticos, consejos comunales y el consejo zonal, que ese es el que representa a las comunidades, cada dos representantes representan a las comunidades en un solo consejo y donde se discuten, se valoran y se ven las necesidades de todos y entonces por ahí se le da las ejecuciones a las acciones. Yo siento que entre más organizado esté usted, más cuidado le ponen. Usted si va solo a una institución no le van a poner cuidado. En cambio ya si usted va como una organización, ya tiene como más solidez. Tiene más apoyo de las instituciones. Una de las cosas que se pretende con la red es acercarnos más a las instituciones para que nos puedan ayudar, ser escuchado y ser atendido con una mejor oportunidad. Y así terminamos otro programa más de La Cabuya, enviando un saludo a las personas que nos sintonizan cada semana a través de Radio Actual 107.1 FM, Orotina Online, Radio Zona Alta, Radio Monteverde FM, Radio Golfito Online, Radio Giré, Radio Temblor, Radio Chirripó y Radio U. Recuerde visitar vocesnuestras.org si quiere estar al tanto de lo que pasa en nuestro país y la región. Nos encontramos la próxima semana a la misma hora por esta frecuencia para seguir tejiendo resistencias. Hasta pronto. Por ahora nos vamos, pero seguimos tejiendo en redes sociales, en Facebook como La Cabuya y en el sitio web www.vocesnuestras.org. La Cabuya, tejiendo resistencias. Todos los sábados a las 11 de la mañana por Radio Actual 107.1 FM.